Cuarto cerrado. Cuando el hombre de la gallina muerta en la entrepierna golpeó al guardia civil que le pedía de mala manera el carnet de identidad, no esperaba muy seguramente ir a la cárcel. Cuando ingresó en presidio, desesperó al instante de salir de allí. Ahora que está fuera, ha comprendido que todos vivimos en una prisión, más grande o más pequeña. Y dice que más vale no esperar nada de la vida, ya que es un cuarto cerrado. La asamblea de majaras, barrotes de oro en las ondas hercianas para nuestra prisión cotidiana. www.contrabanda.org. Benvinguts, contrabandits, contrabandides, un diumenge més a l'Assemblea de Majaras. Hola, jo sóc la Tetília i com cada diumenge estic aquí amb vosaltres i us portem notícies, una mica de debats filosòfics i es barallarem amb l'ordinador per poder... donar-vos també una mica de musiqueta i si no podem fer-ho d'aquesta manera... Ho farem d'una altra, però igualment portarem algú de música. Hoy hemos venido con tiempo suficiente, pero bueno, ciertos obstáculos tecnológicos nos han puesto un poco difícil nuestra tarea radiofónica de hoy. Pero creo que lo podremos solucionar. Y hay cositas para comentar, poner, leer, para haceros escuchar. Bueno, avui xerrarem de diverses coses, ja us ho avançarem després i esperem també la participació de gent que està ahí en la calle. En la concentració i cabaret i espectacle que s'està fent a Can Ricard a Poblenou, que ha estat, com sabeu, ocupat per la gent de la Macabra, que va ser desallotjada fa uns 10 dies. Pues tot això i diverses cosetes més, lectures vàries i esperem participació de més majares, pues serà el que us tindreu aquest diumenge, dia 3 de desembre del 2006, des d'ara que són les 7:03 fins a les 8:30. Ja sabeu que això és en directe, que això és l'Assemblea Majaras, que estem aquí la Tetília i un servidor, Néstor Chemajara, i què més podem dir? Reposiciones, per qui vulgui escoltar per l'FM en otro momento. Miércoles... A les 6:30. De 6 a 7:30. De 6 a 7:30. I jueves... jueves de la mañana, no? De 10 a 11:30. Tot això ja ho sabeu, per als que vulgueu escoltar per l'FM i no pugueu els diumenges en directe. I si després... no, què tenim, a més, per internet? Internet, para escuchar en directo www.contrabanda.org. O si queréis bajaros los programitas por el podcast. Con el fantástico podcast, aneu a la, ja sabeu que la web de Contrabanda està renovada fa poquet, aneu allà, secció podcast i bueno, pues podeu accedir als podcasts de diversos programes, de Què passa en el mundo, Sin audiència, Rizoma, per exemple, etc, etc, i també els nostres. I allà, pues a part d'escoltar-los en qualsevol moment, doncs els podeu descarregar i el més important, accediu a les pàgines de cada programa, als blogs on estan penjats els programes i explicats, i en el cas dels Majaras, doncs el mateix, ja trobareu penjats els programes d'octubre, tots els d'octubre i de novembre, incluït el de l'última setmana, también el de hace dos que hemos tardado, el de Oaxaca, y allá anirem penjant-ho i bueno, ja anem veient que us els aneu descarregant. Nos consta que la gente se lo baja. Bueno, un poco cochinillos, porque sobre todo se han descargado el de Seso. Es que quedó muy bien. Però bueno, no és l'únic, però bueno, ja veieu que podeu pues, ja escoltar-ho en qualsevol moment. I ja sabem que això són facilitats que només pot a vegades tenir la gent que té més accés a internet, però bueno, no penseu que oblidem la gent que segueix escoltant la ràdio com tota la vida ho ha fet per l'FM, pel transistor i que estem ara en ello, tot i que en aquests moments l'emissora se senti molt bé pel dial, pues els nostres companys de tècniques estan ahí currant, ahí dormint, sabem que van amb sacs de dormir tot el Carmel, ahí currant, jugándose la vida, de hecho, sí. Para que pueda llegar ahí una buena señal. I si voleu trucar, ho diem ara i ho direm moltes vegades perquè ho tingueu fàcil. És el 93317-7366. Ja sabeu. Podeu trucar i participar també i enviar-nos un mail que estem una mica desaturant, que és el majares@ravenlet.org. Majares, totama@ravenlet.org. Jo solo un apunto más del podcast i me callo. Que la setmana que viene hablaremos más de él. Però avui solo una cosa más, que la gent, perquè també realment lo interessant d'este sistema, a part de que se poden descargar los programas, que poden escucharlo en cualquier momento, que además poden hacer comentarios, añadir ahí en lo que es el blog de cada, en el blog de cada programa, l'apartado de cada audio que se cuelga. A més, lo més important és que lo que podeu fer d'una forma molt senzilla és subscriure-us, per exemple, a l'Assemblea de Majares o als altres programes de l'emissora. Ja, això s'explica igualment a cada banc, almenys en el nostre, però hi ha una espècie de quadradet, botonet, taronja, normalment, per exemple, si navegueu amb el Mozilla, amb el Firefox, el trobareu ahí a la barra de tarea, a la barra explorador, i ahí el cliqueu i us dirà, ¿quieres suscribir? I tu dices, sí, mucho. I si feu això, pues ja l'únic que dieu que sí, pues ja, a partir d'aquell moment, cada cop que nosaltres pengem un àudio i vosaltres entreu a internet, el navegador us avisarà. Nuevo programa, nuevo audio de Majares. Os avisa, ja no cal ni que us acordeu de connectar-vos. Facilíssim. Fabulós. Facilíssim. Vale, i això és lo maco. Això sí, hi ha altres tipus d'exploradores, com l'Internet Explorer, que és una caca. Caquita. Pues, ho podem parlar de caques, por cierto. Pues amb això potser no. Però bueno, que sapigueu que hi ha moltes possibilitats que ens obre això del podcast. Y de eso hablaremos un poquito más la semana que viene, porque la semana que viene tendremos una excusa para hablar de eso. Y porque somos muy pesados. Muy pesados. Pero ya está. Hoy prometo que no digo nada más. ¿Vale? Bueno, ¿y qué metemos ahora de musiquilla para amenizar esto después de hablar del podcast? Pues música con clase, fijaremos la Nina Hagen, otra vez esta diva del punk alemán de los 80. I que, bueno, que no cal ni que la presentem. L'escoltarem per ja començar avui ficant-nos una mica a tono. I ara deixem que em fiqui seriós un moment. Només volem dedicar el programa d'avui al company Jordi, contrabandista, pues, que bueno, ara es troba, segurament potser no on li agradaria, a casa seva o al carrer, sinó en un altre lloc, però des del que sabem que també escolta l'emissora, pues, bueno, una miqueta de música alemana, que sé que és un germanòfilo, i una abraçada. Vinga, cuidar-se. Und überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Rache erfüllen? Für wen? Für wie? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, geht's dir zu. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für wie? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene! Contrabanda FM 91.4, estem a Contrabanda FM. Aquesta és una emissora lliure, no comercial i libertina de Barcelona. Complim 15 anys aquest 2006, ja ho hauríeu de saber de sobres. I estem, pues, estamos divinos i fantabulosos, perquè entre altres coses, durant aquests 15 anys hem fet per una exposició. I la tenim ara mateix exposada al Terra d'Escudella, que està al carrer Premià número 10 o 20, per allà davant de la plaça Osca, prop del metro plaça Sants. Jo us lo digo perquè li queden ja poques setmanetes allà i la gent que sobretot els que sigueu de parir al voltant que ho tingueu en compte perquè per Navidades la empaquetamos i la guardem un altre cop i després ja a gener la volveremos a poner en circulació. Bueno, després ja la Cecília ens us avança. La Cecília us avança antes un poco de que iria el programa d'hoy i hem dit que intentarem pues, connectar amb la concentració que hi ha ara mateix a Can Ricard, bueno, concentració i espectáculo, perquè potser hi ha alguns que ens esteu escoltant no ho sabeu, ahir es va ocupar aquesta antiga nau industrial de Poblenou. Sí. Per part, bueno, del col·lectiu de gent, d'artistes, de gent que estava vivint a la Macabra i d'altra penya que va participar en la manifestació pues, en protesta per aquest desallotjament que va haver fa un parell de setmanes. Sí, ja ahir es van fer diverses activitats, va haver cabaret i concerts i menjar vegà. I avui, pues, com ja hem dit, hi ha activitats, hi ha un cabaret i ara ens havien trucat fa poc des d'allà que hi havia Tinglau, no? Sí. I de fet d'aquí uns minuts pensem, si no ens fallen, que no ho crec, que tindrem una trucada en directe des d'allà i ens informaran de què està passant i fins i tot ho podrem escoltar. Home, està fabulós, eh? Això és el que té el directe, senyors. Perfecte. Bueno, sapigueu, mira, ara tenim una trucada. Pues ara la passarem. Sapigueu que hi ha una pàgina web també de la Macabra i que allà també us podeu anar informant pues, d'això, les convocatòries que estan a haver, activitats que han anat fent. Per exemple, fa uns dies van muntar un espectacle allà a Can Cadena Esplugues i també pues, anar penjant una mica pues, manifestos i textos on es parla pues, de tota aquesta situació que està vivint aquesta ciutat, de l'especulació que estem sotmesos i sobretot també de la concreta pues, situació que està vivint el Poblenou, el districte de 22 Arroba i tota aquesta zona que entre altres projectes urbanístics està Can Ricard. Pues, bueno, ara passarem a aquesta trucada que us avançàvem i ara si podem parlar amb una companya que es troba allà. A veure... Sí, hola, bon dia. A veure si ens senten. Bona tarda. Qui sí, hola, bon dia. Ui, ui, ui. A veure, sí. Hola. Hola, se'm sent? Estoy en antena? Sí. Yo te oigo bajito, pero te oigo. En el aire. A ver, un momento. Intento subir el volumen a ver si es mi teléfono. Un momento. ¿Tú nos oyes? No, creo que no es mi teléfono. Bueno, pues eso, que llamo para informar a todos los contrabandistas y contrabandistas que aquí estamos en la calle Espronceda con Peracuart, en el cabaret que se ha hecho para dar apoyo a la gente que sigue dentro de la Can Ricard, la gente de la Macabra que sigue dentro de Can Ricard, que hay un ambiente muy guapo. Acabamos de escuchar un concierto de rumba genial, que estamos todos aquí bailando, con están preparando la cena, hay buen rollo, música, actividades y un montón de gente. Y bueno, sobre la gente que hay dentro, que están bien, que parece que se les está pudiendo pasar agua y comida, porque ayer por la tarde estuvieron se les cortó aislado, el agua, ¿no? Estuvieron sin agua ni comida, se les llegaron a cortar el grifo del agua. ¿Y se hizo la acción aquella de tirar croissant que estaba anunciada? Sí, me parece que sí. No lo sé, yo estaba esta mañana, pero en todo caso ya se había hecho. En este momento no. Lo que pasa es que ya se estaba pudiendo pasar comida esta mañana. Vale. Porque, bueno, supongo que pensaron que la gente se iría y al final no se han ido. ¿Y hay mucha gente por ahí? Bastante, sí. Hay mucha, estamos aquí apelotonados entre vallas y es un poco Mad Max esto. Uh-huh. Entre las 200.000 vallas, las calles en obra y el impresionante destacamiento policial, que es lo único que me sabe mal, la fiesta que les estamos dando por la cara. Luego destacaría las bonitas vistas a la comisaría de la Guardia Urbana, que estos sí que tienen una chabolita bien guapa aquí. Qué bonito. Nouvelle comisaría, ¿no? Nouvelle comisaría, una pared absolutamente transparente, allá super fashion. Qué diosito tal, si están aquí en la calle, abajo, si no están dentro, si los tenemos al lado. Qué bien. En fin, estamos aquí. Pero bueno, y acabamos de ver cómo la gente que está dentro de Can Ricard pues intentaba acercarse a la puerta para saludar y comunicarse con los que estamos aquí fuera, y nada, la policía los empujaba, no los dejaba ni las señales de vida y los han metido para adentro. Pero bueno, aquí... Porque ahora mismo, ¿cuál es la situación con respecto al tema legal y a poder mantener esta ocupación y todo eso? Se ha hablado con el ayuntamiento, con el distrito, me dijeron anoche, bueno, y esta mañana salía en el periódico también. Se ha hablado con el distrito y el distrito dice que no permitirá la ocupación definitiva ni a largo plazo, pero que no los va a desalojar hasta el lunes. No. Entonces, la situación hasta mañana... se sabe eso, y después yo no sé nada más. Bueno, lo que intentarán será vencer por desgaste, ¿no? Sí, si quieren, si hay un cerco de este tipo para que la gente no pueda entrar, claro, a ayudarles, claro. ni que se pueda entrar pues claro. en seres y bueno, comida. También, claro, hay que decir que sí, que se ha conseguido que dejen entrar comida y que obviamente, por mucho que no les dejen salir y tal... Desde dentro se está oyendo todo el ruido de la gente, se está oyendo la música y un equipo de sonido, o sea que la música se oye dentro, los gritos que pegamos se oyen dentro y bueno, que hay un ambiente muy, no sé, muy animado y que la gente está con fuerza y yo pienso que eso también está ayudando a los de dentro. He hablado con una chica que acaba de salir esta tarde, que estaba dentro y dice que allí... que dentro están muy muy bien organizados, muy animados, se les ha podido pasar lo que necesitan. Uh-huh. Y muy mentalizados para aguantar. O sea que, bueno, supongo que la estrategia de desgaste esta de que intentan los Mossos de Escuadra de ya se irán porque estarán agotados, bueno, se está paliando un poco con el apoyo que está viendo desde fuera. Los Mossos y... perdona. Sí. Días. No, que con el estallido este de creatividad, que eso también hace que se esté acercando un montón de gente, también, bueno, vecinos que pasan por aquí y se quedan a escuchar la música, claro. Los Mossos y los urbanos, ¿no? Pero los no hay presencia sí. urbanos, porque no hay que olvidar el ayuntamiento. No es l'únic propietari, però és un dels propietaris de... És un dels propietaris. De Can Ricard juntament amb altres propietaris privats, no? Bueno, i la gent... Ah, bueno, s'ha de dir també, que no ho he dit, que la gent de Can Ricard estan aquí tots donant suport a la gent de la Macabra, tant suport moral com portant menjar, aigua, estan aquí... Bueno, ara mateix hi ha una... Aquí, davant, hi ha una... A pie de calle hi ha una assemblea, la plataforma Salvem Can Ricard, i bueno, que Can Ricard tampoc s'ha d'oblidar que és una ferida aquí al Poblenou que segueix oberta i que la gent de Can Ricard tampoc es rendeix. Mm-hmm. També són víctimes d'aquesta estratègia de desgaste. I bueno, m'he trobat a molta gent d'associacions de per aquí. S'ha de dir que un de l'associació de veïns que viu aquí al costat té un urbano particular a la porta de casa. Ah, servei privat? Sí, okay. sí. servei privat i gratis. Això és el que diuen lo de policia de proximitat? Sí, suposo que sí. Bien. Que bé, que pràctic. Deu ser això. I bueno, que hi ha aquí un ambientillo molt guapo, hi han previstes actuacions, no sé quines. Sí, fins i tot hi ha previstes coses per demà passat i quasi bé cada dia, no? Sí, sí, i el que no es poden fer dintre, pues es fa fora. Molt bé. Animar la gent que es passi, no? Avui va una miqueta per llarg, segurament. Sí, avui va per llarg. Si radioyentes que estàs aquí, si algú es vol venir, hi ha ambientillo i hi ha actuacions previstes per llarg. Aquesta nit també, i demà també, i demà passat, i hasta nueva orden aquí. Jo crec que la gent aguanta amb una força bastant impressionant. Fantàstic. Perquè ja m'he passat avui a les 12 del matí, que la veritat és que un diumenge a les 12 del matí és durillo, i s'estava aguantant, eh? Mm-hmm. Molt bé. Doncs només faltaria que si poguessis dir el metro que hauria d'agafar la gent i la direcció exacta. Com arribar? Sí, a veure, és Espronceda. A veure, en Pere Quart. Pere Quart és la de... Bueno, vaig a apropar-me a la cantonada. A veure, això és el final del carrer Espronceda. Sí, perquè està tallat justament amb el solar en obres. El metro més proper és... Poblenou, línia groga, no? Sí, Poblenou, línia groga, o bé agafar des de la línia vermella Glòries i agafar el tramvia. Jo aconsejaria que li diguin al taxista... que donde haya ruido. Lléveme en Poblenou donde haya peludos. En Poblenou donde haya ruido, no que te lleven a la ovella o a... Ya, no. O al señor lobo. Ahora, vaig a apropar-me a la cantonada. Si és metro Poblenou o és Espronceda en Bolívia, perquè Pere Quart és el carrer de baix. Bueno, Can Ricard és diagonal en Pere Quart. Home, i que clar, el que té és que Can Ricard és un espai enorme. Igualment la gent, si està propera, t'ho notarà, perquè és que són dos manzanes, pràcticament, sí, no? Sí, sí, és un espai enorme. I estem al costat del que és el recinte de Can Ricard, que és Espronceda en Marquès de Santa Isabel. El que passa és que Marquès de Santa Isabel pues, no es pot accedir. Estan els Mossos que no deixen entrar. Per tant, s'hauria d'arribar al carrer Espronceda en Bolívia i des d'aquí ja se sent el soroll, ja es veu, sí, cap a baix d'Espronceda, on està ballat. Sí, el metro és Poblenou, Selva de Mar tampoc està molt lluny, està entre Poblenou i Selva de Mar, en veritat. O, si des de la Gran Via és un moment, és baixar per Espronceda, i, sí, metro línia groga, o bé línia vermella fins a Glòria, i el tramvia, el problema és que aquesta opció de transport et deixa a l'altre costat del solar. Bueno, per tant, has de donar tota la volta. Te vamos a contratar como guía. De totes formes, sí. Resumint, perquè me sembla que estem donant molts noms i molt difícil retenir-los, jo diria Poblenou, de parada de metro de la línia groga, i buscar el carrer Espronceda en Bolívia i la gent que s'apanyi. I que la gent porti... Algo para hacer ruido, ¿no? Això, ¿no? Que sí. Cassolada, bueno, és veritat, ¿no? Se suposa que era una cassolada. Algo para hacer soroll, sí, però bueno, tampoc és imprescindible, perquè soroll ja en fa la gent d'aquí. Molt sí, bé. És veritat que estem donant molts noms i la gent es lia. Pues eso, Espronceda en Bolívia. Fantàstic. I nada. Bueno, pues, bueno, ahí... Aguantar ahí, abrigueu-vos. A passar-ho bé, també. A passar-ho, sí, ho estem passant molt bé i estem abrigats. I vinga. Ens trobem d'aquí poc. Ens trobem d'aquí poc i moltes gràcies per el micro obert. Vinga, una abraçada. Bona tarda. Vinga, us deixem amb la ciutat podrida. Un clàssic Mahara, us deixem amb ells. La banda Atrapa el Río. La banda en mayúscules. Ara, amb una versió en directe d'aquesta clàssic entre clàssic. Ciutat podrida, des de directo a los cojones. Ciutat podrida, el portal de mi tira por. Ara que ets adormida, els carrers són fets de por. Vull sortir d'aquest infer en escrit, és perdut solida. On és presoner, l'esclat de gent i la llibertat que camina. Ara que ets adormida, els carrers són plens de por. Leopoldo María Panero. Hijo de puta llegó al hormiguero donde el sol pierde su vigor. Adelante, en fila. Un guardia os arrastrará. A la cadena. Atrás. Acabado el incendio. Pasan cubos de agua vacíos. Aquí su musa, la pulga, callejeó como una puta. Decían, ¿y esa que vende? Nada. Se quedó allí medio atontada y sin oír la canción del vacío, perdiéndose las espirales del viento. Allá. Vivir a golpes de fusta. Pasar en carroza o en canguro. Pasar sin que nada pase. He aquí el estribillo y sobrepasar, traspasar. O presentar a nadie tu espectro diminuto que hizo falta empezar. Pobre pero nadando en oro. Oscuro pero con nombre rimbombante. Y oscuro es, en efecto, el nombre que todo ha de romper. Que sea inscrito en el ojo del tabernero. Que en pronunciarlo adiestren a cualquier papagayo que lo cante o silbe a esa serpiente. La música que nos destruye, es paraíso de musulmanes y tétricas huríes. El placer de que gozan los dioses que no hablan, del dios macarra que nos da de bofetada. Quisiera que una negra rosa, donde estuviera aún en el rosal, donde poeta, más tarde. Primero el placer. El Parnaso, que es preciso escalar, está en sus primeras gradas, lleno de resentimiento y amargura, y al subir un poco más nos encontramos con sacristanes, ambiciosos, pequeños burgueses y abominables mamarrachos que se aferran tenaz e inexplicablemente a los bordes de la literatura, y arriba una fiesta esclerótica, una vida anémica, el acontecimiento convertido en algo pasivo, que se sufre como un drama en que no pasa nada. Contrabandits, contrabandidas, seguim l'assemblea Majara, són les 7 i mitja i esteu en directe a Contraband FM 91.4. Pues acabem de tenir aquesta connexió i des de Can Ricard, a Poblenou, i bueno, pot ser que durant el transcurs del programa avui alguna altra persona truqui. Només dir-vos i recordar-vos que això avui diumenge, dia 3, que els escolteu en directe, pues està ja ben aquesta cabaret, concentració i rebomborio vario allà a Can Ricard, per allà Bolívia, per a quart, amb Espronceda, al aproximadament. Barri Poblenou. Y pues es que la Cecilia nos ha leído una cosa muy... Muy bonita. Muy bonita. Bueno, era un poemilla del María Panero, que parla sobre París, ¿no? Y bueno, como siempre es un retrat intimista de una impresión que te ell sobre algo. Y en aquest cas es de, supos, una mica de la sensación de soledad y de dolor que li genera la ciudad, ¿no? Y también relacionant amb això, ¿no? I també amb el tema de la macabra, pues podríem parlar una miqueta i discutir una miqueta, i si algú volgués trucar, pues seria encara millor, sobre això que està passant, no? Que ens estan robant els espais, o l'espai més lliure, més públic que teníem fins ara, i que era públic i lliure d'una manera molt efectiva i molt real, que és el carrer, no? Perquè que no ens deixin accedir a una casa és molt xungo, però encara, no? És més, bueno, fa menys mal perquè bueno, això de la propietat privada és algo que encara que ens faci mal ho tenim assumit, però que ens treguin també el carrer, pues ens fa més mal, no? Fa menys mal o hasta reivindicar-lo dentro de cierto discurso políticamente correcto puede ser aceptado, claro. ¿No? Hasta, ¿no? Ahora... Hombre, es más evidente, ¿no? Es demasiado claro que la calle es de todos, ¿no? Y una vez, no, me refería al tema de la vivienda, ¿no? De un techo, ¿no? Reivindicarlo, sí. Está como... Realmente se ha llegado hasta tal punto de problemática principal en este país y está aceptado como derecho básico, aparte de los derechos más mínimos que son considerados la educación, la alimentación o la salud, pues ya que la vivienda, igual que el trabajo, es otro derecho pues al que tiene que acceder todo el mundo. Y ya en el discurso político, ya no solo izquierdas, pues se ha asumido, ¿no? Aunque después o quizás solo sea hipocresía, pues que es una reivindicación legítima. Pero sí. Claro, reivindicar la calle o pedir el uso de la calle para los propios ciudadanos, para nosotros, sin pasar por sus decisiones o por sus decisiones, eso ya muy heavy. Pues sí. Y bueno, aquí en Barcelona ya hace tiempo que la calle se nos está arrebatando poco a poco, a veces a salto, con normativa que abogan por el supuesto civismo, ¿no? Y en Sevilla, que yo vengo de por ahí, pues hoy he tenido una llamada y me han estado contando, y luego he estado bicheando por internet un poco, que este fin de semana ha empezado a aplicarse la ley antibotellón Y con esta excusa, el recorte de libertades y y la limitación en la cantidad de cosas que se pueden hacer en la calle, pues ha sido muy bestia, ¿no? Y bueno, pues han habido heridos, la gente estaba bebiendo en la calle, las copas que se compraba en el bar, pues se las tomaba, porque esto en Sevilla es aún mucho más, tiene mucha más tradición que aquí en el norte, la gente bebe en la calle, vive en la calle, habla en la calle y está todo el día en la calle, por el clima y por la forma de ser. Y bueno, la gente que se tomaba la cervecita en la zona de calle que era el como la terraza de ese bar, pues se claro. vieron, bueno, llegó la policía y les dijo que ahí no se podía beber, que no se puede beber en la calle, e incluso cargó contra ellos en un bar que tú conoces, que se llama El Sirena. Hombre. En la zona que hay delante, en la Alameda. Pues, en la Alameda, en la mítica Alameda. Que ya estaba jodida por el tema de la comisaría, pues se metieron ahí a echar a la gente. Y bueno, pues este es un ejemplo, pero además de estos, de este espacio tan básico que es la calle, pues hay otros espacios de socialización, como pueden ser los centros sociales ocupados, como puede ser la Macabra, ¿no? Que también nos lo están quitando. Y también me gustaría decir que además de este lugar, que no sé por qué motivo, o sea, y me alegro, ¿no?, que ha tenido mucha más repercusión mediática, se le ha dado mucho más lugar y mucho más credibilidad o legitimidad a sus reivindicaciones. Hay muchos otros lugares ocupados que quizás no son tan espectaculares porque no son tan de artistas, pero que también se han ido desalojando, como fue la Fera y como han sido muchos otros, y que también eran espacios importantes donde muchos de nosotros hacíamos nuestra vida social y que es algo muy importante y son espacios que también se nos quitan y que no se pueden olvidar y vida y social dejar de lado, ¿no? y vida cotidiana. Porque esta semana, y es que sin ir muy lejos de Poblenou, han desalojado a otra casa en Poblenou, que es un barrio que por la situación actual que tiene y las características de urbanísticas, pues hay bastantes ocupaciones. Pues han desalojado una casa ocupada sobre todo por inmigrantes, muchos de ellos sin papeles, y bueno, pues en la calle Pallars. Y tampoco se ha comentado mucho, ¿no? Pasó desapercibido, pero es un nuevo desalojo más y que encima en este caso, pues por ser sin papeles, ha tenido consecuencias legales muy claras, que es que estas personas, algunos de ellos, han sido repatriados. Y eso pasa cada día, ya no solo es desalojos de casas ocupadas, sino son desahucios, son mil historias que vivimos aquí día a día en nuestras ciudades y que nos ya llegan todos los ámbitos. Tú decías del ocio, ya no, el del ocio, el de la vida social o asociativa y el de la propia ya vivienda sí. más básica, ¿no? Sí, hasta lo más básico. Y bueno, yo pienso que es importante que aunque la estrategia se vuelva cada vez más agresiva contra todo este tipo de cosas, que sigamos tomando los espacios, que sigamos reivindicando los espacios, la calle, el derecho a la vivienda y que empecemos a tomar las cosas en vez de a pedir y a rogar porque bueno, ya vemos cómo están las cosas y hay que defenderse con un poco de agresividad, ¿no? Porque no nos queda otro camino. O quizás los otros que nos quedan son ya demasiado inocuos, están demasiado sobados y ya hemos visto que no, que saben la manera de neutralizarlos, ¿no? Yo te quería preguntar una cosita, ahora que has hablado del sur y de lo del botellón. Porque he oído que ahí, que no creo que es la Junta, ha hecho como una ley o que quiere hacer que habilitar unos espacios que se llamen botellódromos, que creo sí. que ya existen algunos, ¿no? Sí, en algunos sitios, ¿no? ya se hace. O sea, espacios como alejados, supongo como una especie de, no sé si solares o naves industriales, para que la gente vaya a emborracharse. Solares, lo mismo, pero alejados sí. del claro. centro. Claro, o sea, vecinos. Realmente es increíble, ¿no? Porque lo que nos dice es que a la gente de la administración que promueve este tipo de medidas les importa un carajo que la juventud se emborrache y haga ruido y se mee y sean gente, o sea, eso les da igual, no se escandalizan por eso, lo que dicen es vale, hacer lo que queráis, moriros como queráis, pero por favor que nos veamos y que la ciudad esté limpia, ¿no? No, y denota la hipocresía de todas estas cosas y bueno, no sé, o sea, infame, infame. Mm. Nos echan de la ciudad, pero no nos mandan a tomar por culo, a hacer lo que sea. Oye, pues ponemos un poco de musiquita y damos tiempo también a la gente que llame y que comente cualquier cosa. Pues sí, yo esta canción que vas a poner, si es la sí, que creo, sí. La quiero mandar a alguien que nos escucha desde Constantinopla y que necesita ánimo, porque dentro de poco va a poder volar. Uy, qué de lejos que no escuchan. Venga, bichos, que sois de los malos, con los majaras. Truqueu al 933177366. La asamblea de majaras, magocine para gente mala. Contrabanda FM, Radio Lluna, no comercial de Barcelona, 91.4, i per internet a tot el món, www.contrabanda.org. Podeu contactar amb l'emissora escrivint a un mail fabulós, que és contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org. Per escriure, l'apartat de correus és el 748-08080 de Barcelona. Contràndits, contrabandides, seguim aquí fent el mal a l'Assemblea Mahara, són les 8 menys 20 i estarem encara fins a les 8 i mitja. Pues seguim comentant cosetes, ja que ara parlàvem vos del tema de... recuperar espais, no? Espai públic, més doncs, coses, no? Sí, bueno, també dic que hi ha espais lliures per parlar, com pot ser aquesta ràdio, per expressar-se i que repetim de nou que podeu trucar. I, bueno. 93-317-7366. Molt bé. 93-317-7366. Si pot repetir, no serà. Eh? Que pot repetir, no serà. No, sí, sí. Y bueno, y nada más comentar también dentro de esta campaña por el civismo, hay otra normativa que ha salido que esta vez es contra, o como se quiera llamar, las bicicletas, ¿no? Y bueno, es empezar a restringir ciertas cosas que, por ejemplo, para aparcar las bicis, ahora no se pueden aparcar ni en los semáforos, ni en los bancos, ni en las papeleras, ni en los árboles. Y como está todo lleno de aparcamientos para bici, pues va a estar muy fácil ahora aparcar. Por supuesto. Y bueno, y si lo haces, te pueden poner una multa de hasta 450 euros. Es desproporcionado, desde luego, y también decir que bueno, si la ciudad estuviera perfectamente habilitada para circular en bici, porque también hay multas para los ciclistas que se metan en carriles que no deben y tal, o sea que, bueno, si la ciudad realmente estuviera habilitada para circular en bici con seguridad y poder aparcar en cualquier lugar y las estaciones de metro y de tren tuvieran aparcamientos para las bicis y otro montón de cosas que faltan, ¿no? Pues no pasaría nada, pero claro, se nos pide que circulemos bien, pero no se nos da las infraestructuras para hacerlo. Y circular en bici, desde luego, en una ciudad tan saturada como Barcelona es una alternativa necesaria al transporte en vehículo particular, que aparte de ser insostenible desde el punto de vista ecológico, es individualista y tal. Y luego lo que es el transporte público colectivo tampoco es que esté en unas condiciones óptimas, ¿no? En Barcelona, que funcione perfectamente. Mira cómo hemos venido aquí. Hoy como corderitos ahí al matadero hemos ido en el metro. En una lata de guiris hemos venido. Y, o sea, si ahora se ha hablado mucho de los problemas que está teniendo cercanías de Renfe, que lo solucionan ahí solo cortando una cabecita, pues tampoco es que el metro esté funcionando los últimos años, sobre todo, especialmente bien, ¿no? Y eso, pues, si no se resuelve, tampoco es realmente ofrecer una alternativa de verdad. Sino que es, bueno, lo que se sigue también incentivando, pero no dando las suficientes soluciones para que la gente deje el coche. Ahora, por ejemplo, se ha hablado mucho por estos días porque se va a tirar para adelante y se está tirando para adelante el proyecto del cuarto cinturón, que hoy había manifestaciones en distintas, ¿no?, poblaciones que se han afectado, sobre todo el Vallés. Y bueno, se ve como una necesidad que se conecte, y es verdad, las ciudades del extrarradio, de cierta zona del área metropolitana de Barcelona, entre ellas y no solo con Barcelona, pero de una forma que pueda ser sostenible y que no pase solo por eso, hacer otro cinturón, claro, más, el cuarto. O sea, se opta por invertir en infraestructuras para vehículos de uso privado, grandes autopistas, cinturones y tal, cuando lo que está mal estructurado es la propia ciudad y el uso del transporte público, de la bici o del coche, ¿no? Y que, bueno, este tipo de cosas lo único que hacen es agravar el problema. Más carreteras, más coches. Uh-huh. Y eso está demostrado, ¿no? Pero bueno, hombre, ya que habla, decías, volviendo al tema de la bici, yo he visto hace un par de semanas una imagen, una foto en el diario, súper curiosa, tremenda, que era del señor Joan Saura, ni más ni menos encima, el de Iniciativa, que estaba comiendo en un restaurante y dejaron aparcado su coche oficial en un carril bici durante más de una hora. Muy bien. Hicieron la foto, que evidentemente no tuvo multa, porque, hombre, multas hay para dar y tomar ahora mismo en Barcelona. Puedes tener para cualquier cosa. Pero bueno, en este caso no cayó multa. Lo que pasa es que los que denunciaron esto e hicieron rolar la foto de la curiosidad eran los de Convergencia, ¿no? Eso ya es cuestiones partidistas. Pero bueno, era curioso, la verdad. Y tampoco no salió nadie desmintiendo. Sencillamente decían, bueno, esto es demagogia. Pero bueno, tremendo. Però bueno, que ja, igualment la gent s'està queixant, hi ha diversos col·lectius que també en el tema dels drets de la gent que va en bici pues, estan reivindicant, les estan sortint al carrer, hi ha la gent de Massa Crítica que surt un cop al mes, no sé si és el primer viernes de cada mes, si no m'equivoco, y que esta semana lo han vuelto a hacer. Y después también se hizo, mira, a ver si alguien también puede llamar para comentar la bicifarra, que sé que fueron varios majaras, que se hizo este viernes. Sí, se hizo el viernes y tengo aquí el cartelito. Hubo un recorrido que fue por Fraggle Rock, que pone aquí Plaza de las Palmeras con calle Coroleu. Luego, San Andreu. Patapalo, calle Rubén Darío, Versalles, La Candela, Can Luxe y Rocantrini. Uh-huh. Y bueno, se hizo este recorrido, la gente iba o debería haber ido disfrazada y sobre ruedas. Y bueno, una manera simpática de reivindicar los derechos de la gente que va en bici o en patines. Y de celebrar unas fiestas San Diego, unas fiestas pues con mucha tradición. Hay las fiestas alternativas que hace 15 años que se hacen y las fiestas reivindicativas. Por asociaciones de vecinos, que ya es el tercer año, creo, y que el año pasado tuvieron un montón de problemas, ya que estábamos hablando que nos quitan el espacio público y que no se les dio el permiso, que les echaron, y que bueno, este año reivindicaban el poder hacer tanto las fiestas alternativas como las reivindicativas y poderlas hacer durante varios días y recuperando estos espacios que en San Andreu o en Trinitat Vella pues están. Esta bicifarra precisamente pues conectan muchos de estos centros sociales y espacios que hay ahí, como dices, el Rocantrini, el Ferel Rock u otros sitios de ahí. Y en estos espacios es donde se seguirán celebrando pues las fiestas, que van a durar, yo creo, ya aún casi toda la semana que viene, durante el puente. Y hay, por ejemplo, un ciclo de cine bastante interesante. Habrá una fumada popular en el Fraggle Rock. A ver, repite la dirección del Fraggle Rock. Para pues la gente. El Fraggle Rock está en la Plaza de las Palmeras, en carrer Coroleu. Pues ahí. Y varios concerts. Y hay una carpa ahí alternativa que está no sé en qué parte de San Andreu, y también la Plaza de las Palmeras. Bueno, varias coses. I també el cicle aquest de cinema, Setmana Cinema Musical, que s'ha de dilluns a dissabte, des de les 5 fins a les 9 en el Pata de Palo. I els diumenges de 7 a 11. Pata de Palo, que també hi ha la direcció, que està ahí en San Andreu. Pata de Palo, carrer Rubén Darío 25. Pues fantástico, ¿no? Pues ya os sabeu, sobre la penya, pues que estigui per Barna i no se pot escapar per este puente que se va passar a Sant Andreu, que ahí hi ha festa molt agradable. Bueno, i per ser Sant Andreu, és que a més, lo estava pensant i lo he leído estas setmanes, que ahora que hablamos del tema de recuperació, és que hay una cosa que aquí se ha olvidado y tenemos también una memoria muy corta a veces. Y en esta ciudad, pues los últimos años han pasado cosas bastante gordas. Y una de las más bestias que pasó y que tanto centró la atención pública, pero después tan rápido se olvidó, es el de los cuarteles de San Andreu, que es un espacio enorme que los vecinos, una vez se desalojaron los cientos de migrantes, sobre todo eran inmigrantes que están ahí ocupando en estos antiguos cuarteles, pues los vecinos reivindicaban para ciertos usos y equipamientos para el barrio que finalmente no han sido tales, ¿no? Y que, como pasa muchas veces, el ayuntamiento y el distrito de San Andreu han tirado millas y a pesar de que van a poner equipamientos, pues tampoco han acabado de escuchar las reivindicaciones que decían los vecinos ya desde hacía un montón, ¿no? Por este espacio tan enorme que está ahí en Fabra y Puig y que ocupa pues también casi dos manzanas de ahí del distrito de San Andreu. Pues bueno, las cosas pues bueno, segueixen sense canviar aquesta ciutat. Per informar-vos de qualsevol, pues bueno, del tema de les festes i de coses que tinguin a veure amb el districte de Sant Andreu, hi ha un butlletí, un periòdic de barri en la línia que, per exemple, porten la gent de Massa a la Ciutat Vella, que per cert van venir xerrar fa unes setmanes aquí i que tornaran en breu, i que és de Sant Andreu i es diu Informat. Sant Andreu Informat, i és de distribució gratuïta també, i el podeu consultar a internet. Hi ha una pàgina que deu ser molt fàcil, jo ara no sé dir, però busqueu-la en algun buscador. Però és aquest Sant Andreu Informat, butlletí mensual popular. I això. Ponemos musiqueta? Venga, dale. Què vamos a poner, va? Pues... No Water in My Eyes, para la gente que no tiene agua en los ojos. Las Reines Prochaines. Gran grupo, ¿no? ¿Dónde son? Son suecas, ¿no? Suecas. Se hacen las suecas, pero más suizas, creo. Suizas, perdón. Y cantan un poquito en muchos idiomas y son muy graciosas. Eso lo tienen los suizos, ¿eh? De que los grupos, los pocos que hay, cantan en muchas lenguas. Pues venga, la Reine Prochaine, que quiere decir las siguientes reinas. No Water in My Eyes, para la gente majara, que el agua no le impide ver lo que hay delante de sus ojos. Vamos ahí. Y que no, que se comporte este ordenata, por Dios. A ver... Bueno, mientras en fa cas, recordeu, 9-3, 3-1... 7. 3, sí, sí, 93, 317, o oh, así, 7366. You told me that I shouldn't. I told you that I wouldn't. I asked you to be nice. You told me that I shouldn't. I told you that I wouldn't. You told me that I shouldn't. I told you that I wouldn't. I asked you to be nice to me. You said that you would agree, but you don't really care. Fish is in my stomach, no water in my eyes. Cleaning up the shit has weather at my eyes. Fish is in my stomach, no water in my eyes. Cleaning up the shit has weather at my eyes. You told me that I have my own, that's true, but much I hang on phone. Told me that I have my own, that's true, but much I hang on phone. I didn't knew how to reach you. I started hard to search you, but you seem far and gone. Infamia del amor. Hasta tal punto está fundida la mítica del amor con el narcótico de la esperanza que no se podría abdicar de esta sin desengañarse de aquel. Frente a lo volátil del deseo, el amor establece imaginarias cláusulas de continuidad, fundando su pretensión de duración en la esperanza de las contrapartidas ofrecidas por el otro: comunicación, apoyo, defensa, compañía. La ilusión de las contrapartidas sustenta a su vez la esperanza de la felicidad futura, garante de la solidez del vínculo. Se enmascara así el penoso parasitismo de la relación, la debilidad intrínseca de los dos sujetos, incapaces de enfrentarse solos al existir, la soga de ahorcar la independencia con que uno se amarra a otro en el interior de la presión conyugal. La certeza del tedio venidero, lo infinito de la renuncia que se impone al cuerpo y la devastación despiadada de todo el ancho campo del deseo. En aras de una esperanza vana, el hombre se tortura. Cuando se corrió el rumor de que accedería a la aldea un camión repleto de mujeres latinoamericanas, saldo de hembras casaderas dispuestas a convivir con los pastores mozos viejos, casi todos, a cambio de un poco de dinero y de la nacionalidad, Basilio planteó enseguida la cuestión capital. ¿Y qué nos darían por ellas los de Veguilla si las traspasáramos después del estreno? Y en esta ocasión me espetó. Yo no digo que las mujeres sean malas, digo que es malo lo que hacen con los hombres. Cuando se juntan dos, uno tiene que ser la fuerza. Y por lo que se ha visto en este rento, si es el hombre la fuerza, malo para los dos. Y si es la mujer, malo para el hombre. ¿Qué queda de un hombre sojuzgado por una mujer? ¿Qué queda de un hombre que sojuzga a una mujer? ¿Qué queda de un hombre y una mujer convencidos de que la pareja no tiene por qué haber subyugamiento? Queda en los tres casos la estupidez. Y solo en el último la estupidez esperanzada, miopía del bondadoso. Ya habréis captado la contradicción. ¿Cómo yo, con una mujer a mi lado y la que no voy a abandonar, qué páginas me he considerado libre a pesar de su presencia, puedo escribir esto? Pues bien, puedo, porque todavía me contradigo, estoy intelectualmente vivo, vivo. Bueno, això que acaba de dir la Tetilia és un fragment més d'aquesta... d'aquesta, anava a dir novel·la, bueno, d'este libro que se llama Desesperar, de Pedro García Olivo, i és amb el que hem començat per ser el programa d'avui. Senyor Pedro García Olivo, que ja és un autèntic habitual en aquest programa, per exemple, diumenge passat us vam introduir aquest llibre i us vam dir, bueno, llegirem més fragments i us en parlarem. Jo almenys tenia ganes de xerrar-ne una miqueta més. Sempre és un personatge, ja heu vist en altres llibres i relats que hem llegit d'ell, pues que, bueno, té una obsessió, un especial interès en sempre ahondar en temes un poco tabús o políticament incorrectos. En aquest cas, pues, per exemple, aquí, metiendo ahí un poco de cizaña en el tema de la misoginia, en que entesa, pues, com, no sé, ya así como odio o repeluz a las mujeres, o más bien como una inclusión más dentro de su odio general a la especie humana. Que tampoc es pot dir que sigui odio, senzillament, pues, en el seu cas, ho veu més com una, senzillament, certificació de la realitat, no? Ja us vam introduir la setmana passada que en aquest cas el llibre aquest Desesperar pues, parla d'un període molt concret de la vida d'aquest personatge, és quan una hastiao ja de lo que era el sistema educatiu i de la seva feina en una escola de professor, pues, em va anar en una aldea, a Alacant, a pasturar ovelles, i ja allà, pues, en aquest temporada d'any, any i mig que va estar allà, o no sé si més, fins i tot, pues va escriure sobretot en funció i, bueno, inspirant una mica pels personatges que el rodejaven, com aquest personatge que es diu Basilio, que us vam llegir un fragment, pues, d'una descripció d'una situació que vivia aquest home, que tenia, deia, una gallina muerta sempre entre els pantalons. I a partir de, pues, la descripció de personatges com aquest, sobretot en el cas de, sobretot la d'aquest home que es diu Basilio, pues es dona compte el senyor Pedro García Olivo de fins quin punt a vegades, pues, a l'espècie humana podem ser mesquins i necessitar moltes més coses de les, per ser feliços o per creure'ns feliços de les que realment necessitem. I en este caso, pues, encontrándose personajes así, pues un poco lo contrapone y le gusta, pues, mostrar lo ridículo y absurdo de todas estas ínfulas y estas necesidades que tenemos, empezando por él mismo. Que eso también es, al menos a mí, es lo que poco me gusta y lo diferente de este hombre respecto a otros escritores nihilistas o destructivos. Es esta autodestrucción que tiene este personaje. Ya lo dije el otro día, que se puede compartir o no, pero como mínimo iba bastante sano a veces, pues, encontrarse de cara con o poder leer páginas y palabras que a veces sean crueles, pero como mínimo te hagan pensar y te hagan reflexionar y sacar un poco todo lo malo que tenemos nosotros, ¿no? Todos. Señor Pedro García Olivo lo que tiene, que también a veces se enseña un poco y aunque critica mucho también, por ejemplo, muchas cosas, él en esta misma crítica acaba cayendo en ella, ¿no? Por ejemplo, el criticar la propia literatura o los intelectuales y cómo les gusta teorizar sobre muchas cosas, él acaba haciendo lo mismo, ¿no? Y eso es un poco lo contradictorio. Por ejemplo, el caso de la gallina muerta que dice que el señor Basilio tiene en la pierna, pues a partir de aquí, pues, también empieza, por ejemplo, a pensar y a discurrir sobre cuánta gente tiene gallinas muertas en la cabeza en vez de entre los pantalones. Pero bueno, yo os lo recomiendo, como siempre, el señor Pedro García Olivo, y este libro en particular, Desesperar. Por ejemplo, un tema que saca y que después no desarrollo mucho, pero que me parece bastante interesante, es el tema de los viajes. Él en otro libro explica, o a partir de explicar un viaje en concreto y acaba discerniendo sobre un montón de cosas, pues explica una estancia suya en el extranjero, en Budapest, en Hungría. Y también se remite a un antiguo viaje que hizo a Nicaragua y los contrapone los dos del tiempo que estuvo en Budapest viviendo realmente ese sitio y sufriéndolo por estar una temporada y estando intentando sobrevivir ahí, con la época, por ejemplo, que se hizo hacer turismo revolucionario en la Nicaragua sandinista. Y en este libro retoma el tema eso del viaje, de la necesidad que tenemos todos, ya no solo las familias de clase media o conservadoras, sino todos, de huir, ¿no? De escapar, de necesitar conocer otros parajes, del creernos que hemos descubierto grandes cosas sin realmente profundizar en ellas, ¿no? Y habla de eso como de, más que de viajes de placer, de viajes de dolor. Porque al fin y al cabo muchas veces lo que hacemos o lo que se hace es huir de cierto aburrimiento, rutina, tedio, y de que realmente más que viajes de placer, contrapuesto a los viajes de negocio, más que nada son viajes de dolor, aunque él reconoce haberlo hecho mucho y seguramente volverá a caer en ello. Pero bueno, como veis, como en otros tantos libros, pues a partir de una situación concreta acaba hablando de un montón de cosas y sacando ahí un poco lo más oscuro de la especie humana. No sé, a mí me agrada mucho que el personaje, ya os sabéis, soy muy pesado, porque cuando uno se me gusta lo soy. Y en este caso, pues sí que es seguramente de lo que he leído, de los libros que he leído y que ha caído en mis manos últimamente, de los que más me han cautivado. Desesperar, Iralca, es la editorial de la colección Rara Avis, y como siempre, pues parias y cosas de ahí, sabe, pues altres edicions que han tret i altres llibres que va publicant, Pedro García Olivo, literatura, totjunt.com, Pedro García Olivo, literatura.com. Si us pareix, us llegiré ara un fragment, una mica curtet, amb la musiqueta que estàvem escoltant. No t'ha gustat a ti del todo este fragment d'on m'has leído? Sí que me ha gustado el principio sobre todo y pienso que hace un análisis del amor que solo desde la crudeza se puede llegar a hacer de ese modo, ¿no? De cómo el amor te ata tu identidad, la diluye y te crea necesidades que encima dependen de otra persona y puede ser atroz, ¿no? El amor. Esa parte me ha gustado, pero quizás a continuación hay una parte un tanto misógina. Uh-huh. Imprime su rabia hacia todo eso y la orienta a la mujer y bueno, o sea, me parece legítimo en el sentido de que es un sentimiento que existe y supongo que en él existe y que ha tomado esa forma y que bueno, todo el análisis anterior quizás lo legitima, pero no puedo estar de acuerdo. Claro, pero bueno, como decíamos la semana pasada, que ya hablamos un poco de este tema, también no negarlo es en cierto modo también una forma de mantenerlo. Sí, de mantenerlo, pero también de combatirlo, como mínimo verlo a la cara, ¿no? Mm. Pero bueno, igual que sigues misoginia, pero yo comentaba que seguramente enmarcada en un odio más general, directamente sí, sí, a todos los hombres y como a toda la especie humana, y como las mujeres no lo son, pues también, ¿no? Y que es muy discutible y que realmente, pues, seguramente te pone pensamientos que en los que no puedes estar de acuerdo, que te son incómodos, pero yo creo que no deja de decir grandes verdades. Pero bueno, pues aquí nada más que esta línea, escucharemos a Irema Sultán, que está en de las otras, pues, nihilistas, seguramente, de que ha dado este país, que son la banda Trapa del Río, y a una canción que también a mucha gente le va a incomodar y no le va a dar. Como casi todas las que fean, misógino. Que náuseas tus sostenes, se derretienen mis ojos. Otra vez el mismo juego este, de desnudarte, verte y despertarte por eso. Nosotros, que creemos en la existencia de fuerzas militares de paz, misiones de paz, llevadas a cabo por soldados. Nosotros, que votamos sin desesperar a partidos que nos engañan y oprimen. Nosotros, que cambiamos de pensamiento según los programas de la televisión. Nosotros, que trabajamos toda la vida para pagar una casa y hacemos horas extraordinarias para costear también la adquisición compulsiva, febril, de esos artilugios generalmente inútiles con que la inundamos. Nosotros, que encerramos a padres y hermanos en manicomios de espanto si un infeliz psiquiatra lo recomienda. Nosotros, que toleramos la pena de muerte en muchos países de nuestro entorno, que detestamos a los gitanos y a los inmigrantes. Y con razón, se añade, nosotros, crédulos hasta la estupidez, supersticiosos de otra forma, ignorantes de incógnito. No tenemos ningún derecho a mofarnos de los conocimientos de Basilio, quien en el fondo, y asimismo, para los ámbitos ajenos a la religión, se me antoja practicante, pero no creyente. Andorant FM, Assemblea de Majares, diumenge 3 de desembre 2006, són les 8 i 6 minuts i estem en directe a Contrabanda 91.4, www.contrabanda.org. Estan parlant, hem estat ara parlant una mica de la immundícia d'este mundo, de tota l'absurditat i solament injustícia que envolta pues, aquestes terres que ens toquen trepitjar, és el que parlava en aquest fragment que us hem llegit últim, de pensaments d'aquest senyor Basilio, un dels protagonistes d'aquest llibre de Pedro García Olivo, que és practicante però no creyente, eso me parece muy, muy correcto en los tiempos que estaban viviendo, y bueno, pues anem vivint exemples cada dia de tota aquesta absurditat i aquesta ignomínia, i a vegades ens toquen de prop o ens esquitxen més a prop del que ens agradaria. I jo aquesta setmana o aquestes últimes setmanes pues, bueno, no podia no deixar pues, d'indignar-me com molta gent en aquesta ciutat veient com ha transcorregut i com ha acabat el judici a les dos personatges que van assassinar el Roger fa ja 3 anys en el barri de Gràcia, 15 d'agost de fa 2 anys, del 2004, i que s'ha estat jutjant per un tribunal popular durant el mes de novembre. Us vam anunciar ja alguna convocatòria al respecte, però després ja vam deixar de parlar una mica del tema, també pues, per l'ajetreo diari del programa i també perquè bueno, jo volia esperar a veure què passava, també com realment acabant la sentència i com finalment pues, acabarien les condemnes per aquests dos energúmenos. El cas és que el Tribunal Popular va decidir declarar culpable a l'automaterial de l'assassinat del Roger, però deixar lliure l'altre personatge que també estava amb tot aquest grup, que al fi i al cap només van detenir dos, però estaven a tot aquest grup de, pues, de nazis, que recordem que venien de València i venien amb ganes de... Bueno, venien armats, i quan una persona pues, bueno, surt amb anar pel carrer de nit, pues sí, pots al·legar que ha estat un accident, però bueno, a vegades hi ha coses que salten a la vista, no? I amb els tifons que ara hi ha les sentències que tenia, pues no veure això em sembla bastant, bastant impresentable. El cas és que van... el jurat popular declarava culpable a l'automaterial i deixava en llibertat el possible còmplice que se l'acusava d'haver facilitat l'arma en aquest personatge, ja que el gabinet d'arma blanca era seva. El cas és que a més, i això és el fort de la qüestió, pues, demanaven o recomanaven l'indult pel fet de que no tingués antecedents el personatge, o sigui, declarant-lo culpable però recomanant el possible indult. Això no sé si ho sabeu, jo tampoc entenc molt una mica de dret i com funciona el tema dels jurats populars, però després igualment qui ha de dictar sentència és un jutge. El cas és que sí que ha de seguir per sobre les recomanacions d'aquest tribunal popular. El cas és que al final el jutge pues, ha seguit més o menys, no el poder de la lletra, però sí aquesta sentència i ha demanat 11 anys de presó per aquest, esquina l'automaterial de la mort del Roger, i deixar lliure a l'altre. Però és que a més d'això, en això ha passat bastant el tema de demanar l'indult, no? La recomanació del Tribunal Popular, pues s'atorga una indemnització a les famílies de la víctima, perquè la víctima està morta, que això ho hem de recordar. Però és que el fort és que també s'atorga una indemnització a l'hospital que és qui bueno, va haver d'atendre el cas i que no... Pues bueno, es considera que no tenia per què fer-ho, no? Perquè no era un hospital públic. El cas és que la indemnització que se li otorga a l'hospital és més alta que la que se li otorga a la família del Roger. I bueno, pues això es podia fer una demagògia, però és que a mi jo quan vaig entrar d'això, la veritat és que hi ha un, suposo que ja no té ni paraules, no? Mira, us llegiré un fragment del diari, tret d'un diari normal, diguem-ho, sense ningun tipus de sospecha de demagògia, para que veáis que es el tema. Responsabilitat civil. En el capítol de les indemnitzacions s'acorda condemnar de Vila a pagar un total de 70.000 euros als pares de la víctima i 20.000 euros al seu germà. En aquest mateix apartat també s'acorda que l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va estar ingressada la víctima fins que va morir que va concórrer al procés com a part perjudicada, cobri una indemnització de 91.107 euros. Bueno, i jo solo ja volia comentar esto. Sabem, potser la setmana que ve en parlarem una mica de... No sé si parlar-ne, però bueno, com a mínim que això no... Almenys a mi, que això no hagi estat un escàndol i que ho siguin altres coses, pues bueno, me parece bastante definitorio de fins a quin punt estem arribant, no? Però bueno, no sé, d'aquí uns anys què haurem de dir respecte a aquesta notícia i si us haurem d'anunciar doncs, que aquests personatges doncs, bueno, aquest personatge ja ha pogut sortir per una conducta. Ja sé que a vegades reproduïm certs discursos que tampoc ens agraden, no?, sobre el tema de les presons, però és que precisament aquesta és la rebe que et fa, no?, que en altres casos doncs, sí que s'apliquin les lleis i es sigui el més contundent possible i es digui que la sanció no és possible, que també han de ser les penes que estan com estan al fat i les penes s'han d'aplicar al peu de la lletra i que s'ha de ser més realista i que després et trobis amb casos com aquest que senzillament doncs, perquè aquest personatge no l'haguessin pillat mai doncs, que això i que un jurat popular demani ser un indult per això se li rebaixi la pena doncs, bueno, un se li queda cara de tonto. Però bueno, canviem de tema i ens fiquem en temes una miqueta més amens perquè, bueno, si no estaria molt de temps parlant d'això. Escoltarem una miqueta de musiqueta, que això sí és trista, no? Perquè en general el fado lo és, no? Pues sí, és música un tant melancòlica, però és ben maca i bueno, i ens porta records de Portugal, on tenim un Mahara, el que trobem molt a faltar. I ara ficarem a Mísia, que és una cantant portuguesa amb arrels catalanes, la seva mare era catalana, de fet ella algunes cançons les canta en català, i és una innovadora en el món del fado sense deixar de cantar fados ben macos i ben antics. I bueno, a mi m'agrada molt, té una veu maquíssima per de escollir bastant bé els temes que fa i bueno, també versiona alguns poemes de Pessoa i d'altres autors. I res, ens deixem en quina cançó de Mísia? Mira, el disco se llama Drama Box. Yo pensaba, podemos poner un... En aquest disc hi ha algunes curiositats. Canta bastantes canciones en castellano. Y además, como curiosidad, hay un pequeño poema o introducción que hace Carmen Maura. Que después de verla ayer haciendo de monja loca redimida... En Entre tinieblas, de Almodóvar. Pues me ha apetecido también escucharla haciendo cosas más serias. Y la canción es de Fuego Preso, por cierto, también la portada es impagable. Esta señora a mí me recuerda un poco a Martirio, ¿no? ¿Sería un equivalente sí, a Martirio? Sí, es un equivalente portugués de la Martirio. Y además porta una estética y una manera parecida, de vestir ¿eh? Bastante... Sí, sí. Porque a Martirio la gente se ríe y no se toma en serio, pero es muy grande. Y en el mundo de la copla también ha estado una revolucionaria. Sí, sí. Pues venga, Fuego Preso. Senyorita Carmen, i amb això us llegirem una de les missives que tant ens agrada que ens envia Eduardo Manos Tijeras. Arda mi cuerpo. Venga, cuando se nos enciende un fuego preso, el cuerpo a cuerpo en el que va girando hace que en tu fulgor arda mi cuerpo. Nos calcina y así nos va matando esa luz repentina. Quedamos sin aliento y justo entonces la sombra se ilumina. Y ya todo es olvido, tan dulce y tan violento. La luz agita nuestro ser perplejo y somos devastados por sus órdenes. En tal prisión pierde su peso el mundo y las llamas se vuelven fuego preso. Y se van liberando el fuego y el contento, revolando en un bando de besos tan sin tiento que no sabemos cuándo son fuego o agua o viento. Revolando en un bando de besos tan sin tiento que pierden el control del propio aturdimiento. Y después debíamos considerar que sobre cada uno de esos grados de polo luminoso existía una criazao que incesantemente nace, perece y renace. Neste instante, outros Jacintos, outros de Fernandes, sentados às janelas de outras tormes, contemplan o céu nocturno. E nele un pequeniño pronto de luz, que é a nosa posante terra por nos tanto sublimada. Na alterao, toda esta nosa forma, ben frágil, ben desconfortável, e a nao ser no Apolo do Vaticano, na Venus de Milo, e talvez na Princesa de Carman, singularmente feia e burlesca. Mas, horrendos, o du inefável belleza, colosais e duma carne mais dura que o granito, o leves, como gases, e ondulando na luz. Todos eles são seres pensantes e têm consciência da vida. perquè de cert o cada mundo, poesia o descartes, o ja o no su descartes, os percorreu a todos como seu método, a su escura capa, a su agudeza elegante, formulando la única certeza tal vez certa, o gran penso, logo existo. Portando todos nós, habitantes dos mundos, as janelas dos nosos caseroes, alemnos saturnos, o aquí, na nosa terrícula, constantemente perfacemos un acto sacrosanto que nos penetra e nos funde. Que sentirnos no pensamento o núcleo común das nosas modalidades e, por tanto, revisamos un momento dentro da consciencia a unidade do universo. A sombra se ilumina e é todo esquecimento tão violento e branco. Sacode a luz o nosso ser surpreso e devastados nós vamos a seu mano. Ai, nessa prisão do perdo peso e em fogo preso. As chamas vão pairando e vão se libertando, fogo e contentamento. Arrebai num bando de beijos tão sem tento, que não sabemos quando são fogo ou água. Contrabandistes, seguim aquí a l'Assemblea Majares en aquesta fadocràcia que estem vivint els últims mesos des de que l'estimable Eduardo Manos Tijeras pues, ens ha una mica abandonat, ni que sigui momentàniament. I ens envia cosetes, ens va dir les coses que va escrivint, una miqueta, cada cop més espaiat en el temps. I aquesta setmana, en vez d'escriure-nos algo ell, pues, ens envia una petita transcripció d'una novel·la portuguesa, una novel·la romàntica de Esa de Carais. Jo, com que no tinc ni idea de què és, ni qui és, ni res, pues, no us puc comentar molt més. Però esperem que la setmana que ve, perquè el tindrem aquí, pues, us pugui comentar, a més de llegir altres coses, comentar-vos les seves vicissitudes, que segur que no han sigut poques per allà, i portar musiqueta també. Potser tindrà algú que dir sobre el nostre accent quan llegim portuguès. Sí. Que no sé si ha sigut molt correcte. Bueno, sí que havien bon intencionat, sí, no? Ho hem intentat, sí. I tal, però... Tampoc és un saramago, eh? Però sí, segurament, home, més que res, si hi ha algun portuguès escoltant o algú de llengua que ens perdoni. Segurament des de que le tiraron un pollo o un cerdo a Figo en el Camp Nou no hi havia hagut una afrenta del poble català al poble portuguès d'esta magnitud. Però, bueno, jo suposo que ho podeu entendre, no? Els esforços que fa la gent a vegades és el més important, no? Sí. I segurament no ho entès res, però no us preocupeu, la setmana que ve quan estigui aquí Eduardo amb nosaltres, pues, podrem llegir altres coses i espero que amb una major fluidesa. Pues, passem a altres coses, ja ens queda molt poc, ens queda només 10 minuts, us recordem el telèfon per si algú encara vol trucar-nos, que és el 93 317 73 6, 6. Que a més ara ho acabo de comprovar i sí que hi ha línia, fantàstic, per si algú no ens vol trucar. No tenies excusa. I jo el que us volia comentar, abans de passar l'agenda amb la que tancarem el programa d'avui, és el que està passant a Oaxaca. També fa un parell de setmanes vam fer un programa especial, no era el primer en què parlàvem d'Oaxaca, però sí el que primer que ens centrava en la situació que està vivint aquesta regió de Mèxic, amb dos companys que havien estat allà. Programa que, per cert, us podeu baixar amb el podcast, que és que l'ho colgau esta setmana. Fins ara no podíeu. Pues ja és un programa que, si no vau tenir ocasió d'escoltar en aquell moment, pues el podeu baixar. Pues vam estar xerrant amb dos companys que havien estat allà i pues, van explicar coses que bueno, nosaltres pues, ens escaven perquè tampoc coneixem molt la situació que està vivint aquesta zona. No? Però el cas és que des d'aquí es van venir aquí, tot s'ha precipitat molt i no d'una forma positiva. I ara mateix aquesta regió pues, està vivint pràcticament un estat d'excepció. a la pràctica, no? I estan, bueno, la gent estan realment anant a les seves cases, estan detenint a la gent i estan vivint una pressió i una repressió pues fora de mida. I, bueno, segurament han marcat també la situació política en què està vivint aquell país, no? I ara amb la toma de possessió finalment, després de mesos de tensió i d'incertidumbre del president que teòricament va guanyar les eleccions, pues no sé si han marcat amb això, però sí que hi ha hagut una sagrada de la situació que estava vivint. I us volia llegir, pues, a veure si una mica ràpidament, un mail que ens enviaven des d'allà i que explica pues, tot el que ha passat aquesta última setmana de novembre allà a Oaxaca. I abans de llegir-vos això, també donar-vos algun link i algun lloc on us podeu pues, informar molt millor. Hi ha una pàgina que es diu jornada.unam.mx i allà pues, podeu veure, per exemple, un vídeo fet per el que ens va comentar la Bàrbara, la Barbie, aquesta altra tele, no?, que va ser presa ahir per dones, pues, feta per aquesta gent, per la marxa de mujeres que van prendre aquesta televisió pública, pues, allà podeu veure un vídeo on surten imatges molt clares pues, de la repressió que s'està vivint allà i des de l'arribada de la PFB, de la Policia Federal, de les consciències que està tenint. I bueno, podeu veure ja surten uns minuts allà en aquest noticiero i us ho recomano. www.jornada.unam.mx de México. Bueno, pues ara ficarem una mica de musiqueta i us llegiré pues, alguns d'aquells apunts d'aquesta crònica del que està passant allà. Us escoltarem, us ficarem un grup que es diu The Carradines, que un dia us en parlarem amb més deteniment i us ficarem alguna altra cançó. Però que, bueno, avui ni que sí per introduir-lo, crec que està força bé. És un grup d'aquí Barcelona, no molt conegut, però que la veritat val molt la pena. De Carradines, i escoltarem una cançó, Billy Bragg, que parla d'aquest personatge, d'aquest cantautor progre, llegendari que va a Anglaterra, però en certa manera entronca pues, una miqueta amb això que parlem. Vinga, Billy Bragg. Acción urgente para Oaxaca. Se agudizan actos autoritarios y violaciones de derechos humanos en Oaxaca. El 27 de noviembre de 2006, la Red Oaxaquena de Derechos Humanos, RODH, y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro Pro, denuncian lo siguiente. El día 25 de noviembre del 2006, en la ciudad de Oaxaca, se realizó la séptima marcha multitudinaria convocada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la salida de la Policía Federal Preventiva, PFP, de la ciudad. Recuerdo que era solo un chaval y la Nueva Inglaterra me abrió un mundo nuevo, solo muy feo, guitarra y... Durante la manifestación sucedieron hechos violentos entre los manifestantes y la PFP. En los enfrentamientos se lanzaron cohetes, piedras y cócteles Molotov y se incendiaron diversos edificios. La FP utilizó gases lacrimógenos en contra de los manifestantes y realizó diversas detenciones. Y hoy con esta guitarra es un orgullo poderte cantar y decirte que no, que no, que no, que no pasará el gran circo liberal. La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos tiene constancia de diversas detenciones arbitrarias, además que algunas de ellas fueron hechas bajo tortura y violencia. Los detenidos no tuvieron acceso a sus derechos constitucionales, se ignoraba su paradero. Al no saber el lugar en donde se encontraban, sus familiares se trasladaron a los penales aledaños a la ciudad de Oaxaca, especialmente en Tlacolúa y Mihuatal. En ambos penales les impidieron el acceso y se les negó arbitrariamente todo tipo de información con respecto a los detenidos. A petición de los familiares de los detenidos, el día de ayer a las 14 horas, miembros de la RODH se trasladaron al penal de Tlacolúa. Sobre la carretera, antes de entrar al penal fueron interceptados por un retén comandado por agentes de la Policía Preventiva del Estado. Los abogados de la RODH Se identificaron y explicaron el motivo de su visita. La orden de uno de los agentes fue que anotaron sus nombres, negándoles el acceso. La respuesta de los agentes fue que tenían órdenes superiores de no permitir la entrada de los integrantes de la red oaxaqueña porque las ONGs son inconstitucionales. Sobre la carretera se encontraba un grupo de aproximadamente 30 familiares de los detenidos. Minutos después salió del penal el visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca. Expresó que los detenidos estaban bien. Sin embargo, en la visita no habían asistido médicos y psicólogos. Los familiares integrantes de la red oaxaqueña le reclamaron tal omisión. Tras una petición expresa, el visitador ofreció a los familiares que haría las gestiones necesarias para que pudieran visitar sus parientes recluidos y el ingreso de sus abogados. El visitador realizó diversas llamadas telefónicas. Acto seguido, les manifestó a las familias que las autoridades del penal le negaron sus gestiones. Por tal motivo, se trasladaba a la ciudad de Oaxaca para tener una reunión con el secretario de Protección Ciudadana. A las 20:40, el visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca regresó nuevamente al reclusorio femenil de Tlacolúa, al encontrarse con los familiares de los detenidos y les dijo que lo esperaran porque había logrado que entraran a ver a los presos, que esperaran un momento más, que iban a platicar con el director de dicho penal. Los familiares decidieron esperar. Solo muy feo, guitarra y nada más, estaba el gran Billy Bragg. Cuando los mineros perdieron la huelga y cuando en Chernobyl decía... Minutos después se acercó un grupo de policías preventivos del estado y de manera grosera les dijo que se retiraran del lugar o de lo contrario los iba a detener. El grupo de familiares decidieron estacionarse a orilla de la carretera que conduce al penal. Pasaron 5 minutos cuando nuevamente se acercaron unos policías, al parecer ministeriales del estado, vestidos todo de color negro y encapuchado, con pistolas R-15, mejor conocidas como cuernos de chivo, y de forma grosera y amenazante les dijeron: si no se van, les vamos a partir la madre. Tenemos órdenes superiores de desalojarlos y meterlos a la cárcel junto con sus familiares. Al constatar la actitud de los policías, los familiares de los detenidos decidieron retirarse del lugar. Algunos permanecieron en el pueblo de Tlacolúa para esperar al visitador. Minutos después, el visitador le dijo a los familiares que lo siguieran al penal. Estos cedieron. De pronto, el visitador paró la camioneta y les dijo que por seguridad de todos se regresaran porque podía pasar algo grave. Ante tal intimidación, todos decidieron regresar. El día 26 de noviembre, 141 detenidos fueron trasladados al penal de San José del Rincón, ubicado en Nayarit. A ningún familiar se le notificó. Hasta el momento, los detenidos no han tenido comunicación con sus familiares. Bueno, això que us hem llegit de pressa i corrent són pues, una crònica de fets que han passat allà a Oaxaca i que són només un exemple de moltes de les coses que estan passant ara mateix i que un poc de... Bueno, que difícilment segurament sentireu en els mitjans. Dir-vos que també en aquest mail que ens ha arribat es deia que es demana a la gent que enviï per reclamacions o que demostri la seva indignació enviant mails o fax a diferents personatges com el mateix Vicente Fox, el senyor president constitucional de Mèxic, secretari de Governació o el propi governador de l'estat de Oaxaca, el senyor Ulises Ruiz, que és el personatge que es demana la seva dimissió. I, bueno... Pues, si a algú li interessa especialment aquestes dades, pues, si truquen al programa després, truquen a la ràdio, pues, els hi donarem. Però ja no ens queda molt temps. Bé, jo dir-vos que fa un parell de setmanes, no ho vaig dir la setmana passada, vaig estar a passar demanant una acció que es va fer de solidaritat amb el poble de Oaxaca i que també es va fer una connexió allà en directe a partir d'internet, pues, amb la gent que estava allà per comentar com estaven passant la situació en aquell moment i també pues, per també recollir una mica de diners per tota la gent que està fent coses aquí. Hi va haver algunes actuacions i va xerrar gent d'allà. Però bueno, també és un tema que ja vam parlar bastant fa 2 setmanes, però que sí que quan ens vagin arribant notícies noves pues, intentarem comentar-vos-les o dir-vos-les. Bueno, i ens queda molt poc. Passem a l'agenda ràpida, no? Sí, jo faré un parell de... diré un parell de coses. Com cada segon dissabte de cada mes a l'Ateneu Llibertí de Sants farem cabaret poètic, que començarà això el dissabte dia 9, això de les 8:30, i tots podeu venir a recitar o a escoltar com tots nosaltres recitem. I, bueno, i també volia comentar que demà dilluns allà a Can Ricard amb la gent de la Macabra hi ha activitats. Es fa un esmorzar conjunt, hi haurà projeccions de vídeo i una visita oberta per a Can Ricard per tota la gent que hi baixi. I bueno, dic que aquests dies hi ha les jornades aquí i ara, Sonriendo y Conspirando. Són jornades anarquistes i, bueno, tenim... Bueno, és que si dic tot el cartell perdré molt de temps. Però més que res són comedor vegano, xerrades sobre presos, sobre Mercadona, sobre... Bueno, hi ha també concerts... I d'on està l'Ateneu Sant Boià? Vale, l'Ateneu Sant Boià és el lloc on es fa les jornades aquí i ara. I l'Ateneu Sant Boià està davant de l'estació de ferrocarrils a Sant Boi de Llobregat, que s'agafen a Plaça Espanya. I bueno, és tot gratis, i hi ha concerts i també moltes xerrades i debats. I bueno, és des del dimecres 6 fins al diumenge 10, aquest pont. Bueno, ja les últimes coses de l'agenda que us direm, pues, algunes són bastant exclusiva. Bueno, dir-vos que venen a tu els Doctor Deseo, que ja sabeu que el meu és pràcticament, podria afirmar un rotund del meu grup preferit, segurament. L'hem ficat aquí molts cops. I ha estat una sorpresa enterar-me ahir que venen a tocar aquí. Vindran el divendres a Girona i el dissabte a Barcelona a la sala 2 de l'Apolo, la sala petita d'allà, l'Apolo 9 de la Rambla. A veure si hi anem, no sé si hi anem, perquè jo marxaré uns dies, ja us ho diré, ja us explicaré, però si podem, doncs ja us ho comentarem. Doncs va, per acabar el programa i fer només comentar-vos un parell de coses d'agenda i despedir-nos, us ficarem una cançó on canta el senyor Francis Díaz, cantant de Doctor Deseo, però no és d'ells. És d'un grup que es diu Los Golfos, que al fi i al cap és el que som nosaltres, i es diu Maria. És una cançó força maca i precisament parla del tema de la violència domèstica, que és un tema que s'ha parlat bastant aquesta setmana perquè era el dia contra la violència domèstica. Ja sabeu que necessitem, sembla, dies que ens recordin o dates marcades que ens recordin certes coses. Pot ser, sembla una mica ridícul, no? Però bueno, el cas és aquest. Però bueno, la realitat aquesta està allà. Maria. Ja sabeu que els Doctor Deseo estaran dissabte, dia 9, a l'Apolo 2. El proper dissabte dia 9 també hi ha un altre concert, però d'una índole molt diferent. Serà un concert en solidaritat amb els detinguts que va haver a Cantiteia l'octubre del 2001 durant el desallotjament, i estaran tocant els Pototaino des d'Euskadi, els companys de Caco i els ja veteranos Escupe de Molin de Rei. Tot això serà el Tòxics, que per cert feia anys, fèiem un parell d'anys aquesta setmana. Pues el Tòxics, que està al passeig Ferrocarril número 15, metro Cornellà, línia blava, ahí mismo, en Cornellà. Buenas tardes, María. Es que no vas a escapar. Curar por fin las heridas que nunca pudiste cerrar. Dormir por las noches tranquila. Bueno, també els dijous, com sempre, segueixen els cicles de cine organitzats per Captura, recerca documental a la Quimera, carrer Verdi 28, i ara ja canvien de cicle. La setmana que ve ja se'n parlem amb més temps. Són els dijous sempre a les 9, carrer Verdi número 28, laquimera.org, si voleu més informació. Bueno, ja ens anirem despedint, només dir-vos que Aquest fi de setmana estigueu atents, ja heu vist que hi ha moltes coses, però sobretot estigueu atents a Vidashock, vidashock.net, perquè en el seu segon any i la seva segona edició pues, hi haurà una altra festa i molt probablement serà aquest dissabte. Ja us informareu vosaltres mateixos si us fiqueu allà, però per allà a les muntanyes de Barcelona es farà un acte, una bacanal. Vidashock.net, hasta ahí puedo leer. Y ser esposa perfecta no ha de ser, no, no ha de ser. La medicina... La asamblea de Majaras... Se va por donde ha venido. Buenas noches, María, vestida otra vez de violeta. Tatuaba en tu piel una hebilla. La vida no corre por tus venas. María cobarde y sumisa, la tumba ya te